cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa y el nuestro Confusión en RadioEsperantia.com. Nos puedes escuchar en otro tipo de emisiones, pero la que controlamos nosotros es la de Esperantia.com, RadioEsperantia.com. También nos escuchas en Esperantia.com, evidentemente. Y ya pues mediado el mes de febrero, ya prácticamente pues todo lo que te vayamos presentando tiene el sello de 2022 de este año. Como es el caso del álbum que te vamos a presentar hoy, de un excepcional teclista norteamericano. Como siempre te digo, estoy encantado y muy agradecido de que estés ahí al otro lado de donde estés. Un gran aparato, pequeño aparato. Mini reproductor de MP3, gigantesco reproductor de MP3, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y aquí comienza un día más Confusión. Bienvenido. Para el teclista norteamericano Jonathan Sargent, un álbum excepcional que se llama Viento Fresco, Vientos Frescos, Fresh Winds. Lo que escuchas es un temita que me ha encantado de este álbum, que se llama Optimistic Love, el amor optimista. comienzo espectacular aquí hoy en Confusión. Y también algo que se lanza estos días es lo nuevo del álbum Sunset Boulevard del saxofonista Lee Jones. Y la guitarra que escuchas es bastante conocida porque es la de nuestro amigo granaíno David Madigan. Saxofonista norteamericano Lee Jones con el guitarrista buen amigo de Granada David Madigan, líder de Fundación, por ejemplo. Ya te propusimos el otro día un anticipo de lo que será su nuevo trabajo, que pinta muy bien, muy bien. Lee Jones con David Madigan, Sunset Boulevard, nuevo single, nuevo sencillo de su trabajo, que también tiene una pinta tremenda. Si eres asiduo al Smoothies o música de fusión, como se denominaba antes, este tema seguro, seguro que te suena. We'll be right back. Otro de esos músicos que cometió el grave error de morirse. Se murió bastante joven, a los 56 años. Una verdadera pena. Casi, pues terminando el siglo. En el año 99. Justo 17 de diciembre. Una pena. Grover Washington Jr., saxofonista neoyorquino, uno de los pioneros del smooth jazz, de la música de fusión, que ha lanzado su casa discográfica, una de ellas, un recopilatorio espectacular, que es lo que escuchas. Se llama In the Name of Love y son de Elektra, The Elektra Recordings, 1979-1984. Y creía que era un recopilatorio, pero prácticamente están todos los temas de los años de Elektra, que además compartía con la Motown. Hasta ya en el 86 se pasó directamente a Columbia. Pero estos años, que son los, las grabaciones de Elektra, pues también tuvo otras grabaciones con la Motown, incluido originalmente en el álbum del 82, Lo Mejor Está Por Llegar, de Bessie's Yet To Come, un tema que me encanta. Can You Dig It? Grover Washington Jr. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. We'll be right back. Donald Byrd es un pedazo de trompetista norteamericano bastante desconocido si no estás metido dentro del mundillo del jazz, aunque bueno, ha colaborado con gente espectacular. Blackie comenzó tocando ya muy jovencito con Lionel Hampton, el pedazo de vibrafonista. Y bueno, esa carrera incipiente tuvo que interrumpirla porque lo llamaron para el servicio militar. Y estuvo en la Fuerza Aérea. ¿Y saber de qué hacía en la Fuerza Aérea? Pues trompetista en la banda de la Fuerza Aérea. Y ya después comenzó su carrera en solitario. Él realmente se llama Donaldson Toussaint Louverture. Pero bueno, se conoce como Donald Byrd. Yo lo estoy redescubriendo porque tiene unos discazos increíbles. Y esto que escuchas del año 75. Y tiene una frescura como si lo hubieran grabado ayer mismo. Es lo que tiene la música buena, que no entra en modas, no entra en listas, tampoco pasa de moda y se mantiene fresca pues todo el tiempo. Donald Byrd, su álbum Places and Spaces, Lugares y Espacios, del año 75, como te dije. Y lo que escuchas, Wind Parade. Seguimos. Su álbum Rise del año, déjame mirar, 83. Grabaron tres discos: Randy Moore, Angela Winbush, Funky de los 80, música disco de los 80, muy bien hecha. Y lo que escuchas, pues eso, No Puedo Renunciar a Ti, Can't Give You Up. Aunque en lo que escuchas no se incluye en ese álbum, sino en el de Classic Masters. Editaron el año 2002. Esto es Confusión. Lo estoy pasando de maravilla compartiendo todo este montón de música fantástica y espero que a ti te ocurra exactamente lo mismo. música increíble de este violinista californiano, Mark Cargill, en el homenaje que le hace al teclista Ramsey Lewis, incluido en el álbum del 2007, Your Love. Un pedazo de violinista. Últimamente estamos poniendo bastantes violinistas masculinos y también femeninos. Esto se llama así, Ramsey, dedicado a Ramsey Lewis. Mark Cargill, un álbum genial, Your Love, del año 2007. Jingle y seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Bye. Pues en principio este tema no tendría que estar sonando aquí, sino el original de Chaka Khan del 88. Soul Talking, el lenguaje del alma, o el lenguaje de esa música que denominan los americanos soul. El original de 0 a 10 sería 10 y medio, pero esta versión de Brenda Russell de los 5 años después tiene un 11. Tiene un toquecito, lo han dado con una varita mágica de producción, lo han dejado fantástico. Brenda Russell, el álbum homónimo del 93, como te digo, el lenguaje del alma o el lenguaje de esa música que denominan soul. Susurros en la noche, Whispers in the Night, la música de Shack Attack. Fue el año 2017 y Shack Attack suele sacar dos trabajos en un mismo año. Yo al principio no me preguntaba ni me planteaba por qué, pero luego lo descubrí, es un disco más jazzero y otro más, digamos, funkero, más de música de baile. En esta ocasión son Fiesta y Utopía del 2017. Lo que escuchas, Susurros en la noche, Whispers in the Night. Una banda británica excepcional que todavía sigue dando conciertos por ahí y además lo hacen de maravilla. Cualquier cosa que sacan, una delicia. Un excepcional disco de un excepcional músico y deportista, Wyman Tisdale. Comenzó su andadura en la Universidad de Oklahoma y de ahí pues fue saltando de equipo en equipo de la NBA. Un jugador muy completo y además componía o formaba parte de la selección que en el año 84, si recuerdas, en la final de la Olimpiada de Los Ángeles, se enfrentaba a la selección española, pues nos ganaron y uno de los integrantes era Wyman Tisdale. En su faceta de músico, pues mira, en los 95 empezó a hacer música fantástica y este es su álbum del 2001. Cara a cara, face to face, Can't Hate Love. Wyman Tisdale también cometió ese error de morirse en el año 2009. Seguimos de Estados Unidos, nos vamos a Rusia. Arthur Bayramgalin, qué complicada la forma de pronunciar estos apellidos. Arthur Bayramgalin, Toronto Lights, de su álbum Jazz Hop 4. Arthur, sin la H, es Arthur Bayramgalin. Su álbum Jazz Hop 4. Él es ruso y además teclista. Últimamente están prodigando un montón de músicos que, bueno, tienen la disciplina de la música clásica y se están pasando sobre todo al, por lo que sería smooth jazz, chill out, down tempo, este tipo de estilo que no suena tan bien. Arthur Bayramgalin, ahora ya lo digo bien, ya ves. Toronto Lights, lo que escuchas. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. otro fantástico guitarrista norteamericano, Steve Oliver, y su disco del año 99, First View. Lo que escuchas, West End, de esta delicia que nos ofrece un guitarrista también excepcional, Steve Oliver. Y nos vamos ya con la recta final. Cuatro temas que comienzan con este pedazo de vocalista, Cornel Stone. Fairy Tale, cuento del hada. Americano vocalista Cornel Stone, su álbum del 2010, Have You Ever Heard Of, y un tema que nos encanta, el cuento del hada, Fairy Tale. Esto es Confusión y en este punto queremos agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros toda esta música. Thank you. un año genial para la buena música. Jin Dan Lab lanzaba este Tales of the Fat Man. Los cuentos, también cuentos como el de anterior del cuento del hada, pues estos son cuentos del hombre gordo, Tales of the Fat Man. El batería Jin Dan Lab y la guitarra que escucharás por ahí de fondo es la Dale Clark, que se van colaborando unos y otros en sus respectivos trabajos. Esto se llama Got Till It's Gone. Y con este pedazo de saxofonista, pues te diremos que dentro de unos días volvemos contigo. David Sambor, un discazo del 87, Change of Heart, y esta delicia, Chicago Song. David Sambor, original de Florida, pedazo de saxofonista, saxo alto, interpretando un tema que no es suyo, es de un pedazo de bajista, Marcus Miller, casi nada, Chicago Sun, incluido en su álbum del 87, Change of Heart. Ha sido un verdadero placer y un encanto disfrutar junto a ti de este nuevo tiempo de radio, que en nuestro caso denominamos Confusión. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que puedes encontrarnos en los podcasts, en radioesperantia.com, en el programa determinado que elijas, y ahí te lo descargas. O escuchar la programación general, que también está francamente bien. Bye bye, a ser moderadamente felices. Hasta mañana. To something so right, just a little love.